Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Estamos en nuestra sexta emisión del 2021. De fondo estamos escuchando la interpretación del bolonchón con música de Sacsayhuil. Sacsayhuil, que en lengua tzotzil significa relámpago, es un grupo de rock en Chiapas y son pioneros en el rock cantado en lenguas indígenas, lenguas originarias de México, en este caso el tzotzil de Sinacantán. Esta agrupación se formó en 1996 por los hermanos Martínez. Mi nombre es Gabriela López y les invito a quedarse escuchando Los Colores de la Voz. Les recuerdo también escuchar y descargar el podcast del programa en la red social Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Ante la situación por COVID-19, transmitimos de manera pregrabada este programa. Enviamos saludos a quienes nos escuchan a través de este podcast, la comunidad universitaria de la UNICH, el público en general desde distintos puntos de la entidad chiapaneca, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, comunidades de pueblos originarios, Guadalajara, Zamora, Estado de México y más allá de nuestras fronteras. Hoy estamos de fiesta por dos motivos. El primero, la celebración del Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero. Y segundo, porque en este mes, el mes de febrero, celebramos el 15 aniversario de Los Colores de la Voz. Felicitamos a quienes integran y a quienes han sido parte del equipo de producción, conducción y colaboraciones para este programa durante 15 años. Gracias por el trabajo realizado, por su compromiso, su entusiasmo, pero sobre todo por su pasión por la radio. Los Colores de la Voz se suma también a la invitación de la UNESCO para celebrar el Día Mundial de la Radio en el décimo aniversario de este evento y los más de 110 años de la radio como medio de comunicación. El tema de este año es Nuevo Mundo, Nueva Radio. Abarca tres temas: la evolución, es decir, cómo la radio nos ha ido acompañando, no solamente de manera personal, sino a través de momentos históricos, de sucesos importantes en nuestra sociedad, para divulgar la cultura, las ciencias, y en esto buscamos también llevar a cabo esa tarea a través de los contenidos que se divulgan en Los Colores de la Voz y también serles de compañía, pero compañía brindándoles información que les pueda ser útil. La innovación es otro de los subtemas que la UNESCO está reflexionando en esta celebración, cómo a través del tiempo la radio se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías. Un ejemplo de ello es este podcast que ustedes están escuchando y que puede trascender y pueden escuchar en el momento del día y de la fecha que ustedes deseen. Y el tercer subtema sobre el cual está reflexionando la UNESCO tiene que ver cómo la radio logra la conexión para comunicar sobre temas que son de impacto en la sociedad a través de diferentes servicios, en materia educativa o en materia de salud, como lo hemos venido haciendo desde el 2020 ante la situación por la COVID-19, o también en la divulgación de temas importantes como los derechos que tenemos como ciudadanía, los derechos de la población infantil o la erradicación de la violencia de género, que es un tema que estamos abordando a través de la divulgación de una campaña. Para esta emisión hemos preparado producciones alusivas a la radio y al programa Los Colores de la Voz. Escucharemos las participaciones de Daisy López, Moisés Ruiz, Diego Mesa, Diego Álvarez y su servidora. Gracias a quienes se han sumado a colaborar en estas producciones. Les tendremos el mensaje que brinda Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Recordemos que debemos cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Por favor, tengamos en cuenta continuar lavando nuestras manos, usando el cubrebocas de manera correcta, manteniendo la sana distancia. En esta ocasión, iniciamos la divulgación de cápsulas alusivas al COVID-19 producidas por el Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, ECO, Asociación Civil, y continuamos divulgando las producciones enviadas por la red de comunicadores Boca de Polen. La magia de la radio y su innovación a las nuevas tecnologías hace posible que podamos compartir el trabajo de nuestro colaborador Rongo Rongo Chiapas, cuyo portal del YouTube cumplió su tercer aniversario. Y como la radio también nos acompaña con música, escucharemos la producción musical que Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez han realizado, esta ocasión sobre Julio Jaramillo y Joaquín Sabina. En la sección CLUM les informaremos sobre el COVID-19 en lengua celtal, con la colaboración del compañero Juan Gabriel López Ruiz a través del portal Chiapas Paralelo. Esta semana iniciamos la divulgación de producciones sobre la segunda etapa de la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachil Anceti. Saludo a mis compañeros, compañeras del equipo de producción, Diego Álvarez, Elsa Janet, Moy, Lore, Daisy, Diego Mesa, Yesme, Rosita, y les invito a escuchar algunas efemérides. El 8 de febrero de 2011 fallece el pianista y compositor de jazz y música de concierto Eugenio Toussaint. El 9 de febrero de 1978, la escritora Carmen Conde es la primera mujer en ingresar a la Real Academia de la Lengua Española. El 10 de febrero de 1901 nace en Santiago de Cuba Mari Blanca Sabá Salomá, escritora, poeta, periodista, autora del libro Feminismo, publicado en 1930. El 11 de febrero es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y el 11 de febrero es el Día por una Internet Segura. Un 12 de febrero de 1940 nace Gilda Cruz Romo, cantante de ópera, soprano mexicana. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio. En 2011, los Estados miembros de la UNESCO proclaman el Día Mundial de la Radio y la Asamblea General de las Naciones Unidas lo adopta en 2012 como Día Internacional. El 13 de febrero se convirtió así en el Día Mundial de la Radio. Y compartiendo un poco la información que tiene la Universidad Intercultural de Chiapas para nuestro público, les invitamos a entrar al portal www.unich.edu.mx. Ahí encontrarán la convocatoria que realiza la Secretaría de Marina al 13º Concurso Nacional Literario Memorias de El Viejo y la Mar, en el marco de la celebración de los 200 años del Día de la Armada de México, que es una fecha histórica de la consolidación de la independencia. Se invita a todas aquellas personas mayores a partir de los 60 años de edad a participar en este concurso nacional literario. Les recordamos, nuestra página de internet es www.unich.edu.mx. Allí podrán ustedes leer las bases y anímense, pueden participar todas aquellas personas que les gusta mucho la escritura y bueno, también les seguimos recomendando quedarse en casita. Vamos a escuchar la producción sobre la historia de la radio que preparó Daisy López y posteriormente tendremos el mensaje de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, además de una reflexión en colectivo que nos han preparado Diego Álvarez y Elsa Janet Gómez sobre la radio. Quédense escuchando Los Colores de la Voz en esta programación especial por el Día Mundial de la Radio y el 15 aniversario de Los Colores de la Voz. Efectos de sonido para grabaciones de audio.

Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos amigos y amigas Radio Escuchas. Estamos con la mejor actitud para hacer la entrega de este podcast, Los Colores de la Voz. Gracias por tomarse la molestia de descargar, de escuchar este lindo, emotivo y muy carismático programa que en la medida de lo posible tratamos de llevar a cabo y ponerle todo el entusiasmo que es necesario, pues para que ustedes lo disfruten, lo escuchen. Tenemos varios materiales preparados para esta ocasión. Esta semana estamos de fiesta porque Los Colores de la Voz se tiñe de quinceañera, programa quinceañero. Así que ya estamos cumpliendo 15 años. Para ello tenemos un material muy bonito que nos ha preparado nuestro compañero Diego Mesa, una entrevista con el doctor Luis Bolaños. Pero antes de eso también tenemos colaboración de nuestro compañero Moisés Ruiz, que nos hace un recorrido histórico y nos da un panorama de lo que ha sido la radio a través de los años, ya que el 13 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Radio. Les recordamos que pueden escuchar este programa en la red social de Facebook y de igual manera, si desean compartirlo, darle un pulgarcito arriba para que este programa llegue a muchísima más gente, porque Los Colores de la Voz con el paso del tiempo se ha hecho internacional. Hemos llegado hasta del otro lado del Atlántico. Saludos hasta Vitoria-Gasteiz, para Radio Siberia, saludos para Guadalajara, para Zamora y para toda la gente que nos escuche desde diversas partes de nuestro lindo estado de Chiapas y a través de internet desde distintas partes del mundo. Ahora sí, vamos a escuchar el material que nos preparó nuestro compañero Moisés Ruiz. A diferencia de los primeros experimentos y transmisiones de televisión, los cuales se concentraron en la capital de la República, el trabajo de los pioneros de la radio se llevó a cabo simultáneamente en diversas zonas de México. Tantos y tan dispersos son en esa época los experimentos y transmisiones radiofónicas, que resultaría muy difícil el poder otorgar el título de quién fue el primer radiodifusor de México. Sin embargo, existe el registro de varios sucesos históricos que contribuyeron a colocar las bases de una actividad que habría de devenir con el tiempo en un imprescindible medio de comunicación para la sociedad mexicana. Por ejemplo, el 27 de septiembre de 1921, en donde Adolfo Enrique Gómez Fernández, de 26 años, puso a funcionar con su hermano Pedro un transmisor de 20 watts de potencia. De manera simultánea a las transmisiones y experimentos efectuados en el Distrito Federal, se realizaron muchos más en diferentes lugares del país. Por ejemplo, en Pachuca, Cuernavaca, Guadalajara, donde el señor Manuel Cepeda Castillo transmitió desde los altos del Teatro Degollado. En Morelia, con don Tiburcio Ponce, quien instaló una emisora llamada 7A Experimental, sumándose San Luis Potosí, Chihuahua y la ciudad Juárez, entre otras poblaciones de México. Para ese momento, la posibilidad de utilizar una frecuencia radiofónica era prácticamente libre, pues no existía reglamentación al respecto. Para la década de los 20, se funda el 6 de marzo de 1923 la Liga Mexicana de Radio. Para el año de 1926 se promulga la Ley de Comunicaciones Eléctricas, que reglamentaría diversas actividades en esta materia y entre ellas la radiodifusión. En 1930, para ser exactos, el 5 de febrero de ese año comenzó a operar el primer servicio de noticias continua por radio en México, Radio Noticias, y probablemente uno de los primeros también en el mundo. Durante la década de los 20, la radio comenzó a hacer su aparición en nuestro país. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Gracias, Moy, un gran saludo a donde quiera que te encuentres. Y bueno, aterrizándonos ahora en nuestro programa Los Colores de la Voz, ya cumplimos 15 años y a continuación tendremos un material que nos ha preparado también nuestro compañero y tocayo mío Diego Mesa, una entrevista con el doctor Luis Bolaños, quien también ha sido parte importante en el desarrollo del programa Los Colores de la Voz a lo largo de estos 15 años. Me complace esta fiesta, este aniversario, ya que pues su servidor desde diciembre de 2017 colabora en este programa. La radio para mí para Diego Álvarez ha sido muy importante. Has tenido bastante presencia en cuanto a mi crecimiento, tanto personal, profesional, y desde mi infancia yo me crecí escuchando radio, ¿no? Entonces, para eso también tenemos otro material muy bonito, muy alegre, muy emotivo y entretenido que nos ha preparado la doctora Gaby López, que precisamente se llama La Radio en Tu Vida. Quédense y escuchemos. El día de hoy estamos festejando el aniversario número 15 de este programa Los Colores de la Voz, y es por eso que tuvimos la oportunidad de realizarle una entrevista a uno de los principales que inició con este proyecto, y es el doctor Luis Fernando Bolaños Gordillo. Mi trayectoria en Los Colores de la Voz fue en agosto de 2005, cuando recibo la instrucción del rector fundador de la UNICH, el doctor Andrés Fábregas Puig, para crear un programa de radio institucional y establecer un convenio con el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. El trabajo no lo hice solo, lo hice en compañía del músico Cicerón Aguilar y también del entonces director de difusión, el licenciado José Luis Ruiz Abreu. Fue más o menos en diciembre de 2005 cuando se fueron ya concretando los primeros pasos del convenio, y este fue firmado en enero del 2006 con la entonces directora del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, Débora Iturbe Vargas. La primera emisión de Los Colores de la Voz fue el primer miércoles de febrero del año 2006, y siempre pues intentamos que fuese conducido por alumnos y apoyados por profesores. La primera locutora oficial fue la doctora Elisena Sánchez Román, bajo la producción de un servidor y de Cicerón Aguilar. A partir del 2008, el programa se fortalece aún más con la llegada de alumnos y alumnas como Sueni Cruz, fueron pasando otros como Nicky Vieira, y desde 2015 se suma la doctora Gabriela López Suárez. Mi trayectoria dentro del programa básicamente ha sido la de producción y pues superviso contenidos, aunque ahorita esto es más tarea, una notable tarea de la doctora Gabriela López Suárez. ¿Cómo ha beneficiado Los Colores de la Voz a la comunidad UNICH y a los demás radioescuchas? Los beneficios pues que acarrea la UNICH y a los radioescuchas. A la UNICH el principal beneficio para la carrera es que las y los alumnos hacen locución, hacen producción, participan activamente. No es un espacio en el que se privilegia únicamente a los docentes, y a las demás carreras en el sentido de hacer divulgación y difusión de las actividades de cada una de ellas, ¿no? ¿Cuál es su opinión de la radio como medio de comunicación? Para nosotros está en un ámbito de difusión, de divulgación, de equidad de género. Y por último, ¿cómo se incluyen las lenguas originarias en Los Colores de la Voz? ¿Cree que es importante y por qué? También de rescate de las lenguas originarias, y siempre hemos intentado tener el contacto con el Centro de Rehabilitación y Enseñanza de las Lenguas para tener una sección en el programa. Actualmente la sección se llama Keklum, y ahí tenemos el apoyo del maestro Domingo Meneses Méndez. Esto es a grandes rasgos esta parte de la historia. Muchas gracias. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias al doctor Luis Fernando Bolaños Gordillo por la disponibilidad y el tiempo brindado para nosotros y poder hacer esto posible. Así que no se olviden, seguimos festejando de este aniversario número 15 de este programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. ¿Estamos grabando? No, todavía no. 5, 4, 3, 2, 1, va. Hola público radio escucha, soy Luna Camila.

Muy buenas tardes a todos. Estamos en Los Colores de la Voz y les recordamos sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook arroba Radio UNICH Los Colores de la Voz. Y ahí podrás descargar el podcast. Les saluda Daisy López y le damos la bienvenida al tercer bloque del programa. Y también felicitar por el Día Mundial de la Radio y sus 15 aniversario de Los Colores de la Voz. Un saludo a todo el público que nos escucha dentro y fuera de la ciudad de San Cristóbal, así como en distintos estados que nos sintonizan. Y pues también les seguimos recordando todas las medidas de prevención ante la COVID-19. Recordemos que Chiapas se encuentra en semáforo amarillo, así que les recordamos lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o limpiarse con gel antibacterial. También evitemos salir en espacios públicos, en espacios muy reducidos. Y pues si no es necesario salir de casa, pues mejor quedarnos en casita y así nos evitemos esta propagación del virus. Y pues continuando con nuestro programa, les comentamos un poco acerca de la innovación tecnológica. Esto que nos ha permitido que la radio se reinvente, se traspase y pues que ahora podemos escucharnos en distintas partes del mundo, a distintas horas, a través de las producciones que se difunden por la internet. Haciendo una pequeña introducción, en el canal de YouTube de Miguel de Jesús Hernández Pañagua, Rongo Rongo Chiapas, que es uno de nuestros colaboradores en el programa, quien celebró su tercer aniversario de su canal. Y pues les invitamos a escuchar una entrevista que le realizó a nuestro compañero Diego Álvarez. Rongo Rongo Chiapas, un canal de YouTube que acaba de cumplir su tercer aniversario y que comparte videos bastante entretenidos, lúdicos y emotivos con el gran carisma que caracteriza a Miguel de Jesús Hernández Paniagua. En entrevista nos comentó respecto al origen del canal. Una especie de terapia a partir de que perdí la vista hace más de 3 años, se me ocurrió que podría buscar una plataforma o una manera de poder transmitir lo que pensaba, lo que sentía en aquel entonces. Y recordé mucho alguna lectura que hice cuando tenía más o menos la edad de mi hijo Ángel. Era acerca de la isla de Pascua y el misterio que había de los Moais, que pertenecían a la cultura de los Rapa Nui. Y ellos tenían un idioma que se denomina Rongo Rongo. Y resulta que el significado de Rongo Rongo es gran mensaje. Las producciones de video se llevan a cabo entre la familia. Su hermana Saskia, quien siempre se dedica a la postproducción, y sus padres, Miguel y Miriam, quienes le apoyan para escoger el mejor ángulo frente a la cámara. Además de su hijo, Ángel de Jesús, quien también se le puede apreciar en algunos de los videos. En cuanto a los retos y dificultades, Rongo Rongo comentó. Los temas que pienso abordar en los videos o que pensamos abordar en los videos en la mente, estructurarlos, aunque poco a poco he ido procurando estructurar mejor las ideas para que el tema salga de forma fluida. Otra cuestión es que a veces el estar dirigiéndome hacia la cámara es un poco complejo. Puedo dirigir mi mirada hacia la cámara. Al final termino dirigiéndome hacia otro lado y es un poco extraño a veces. En el mismo sentido, Miguel de Jesús externa la satisfacción que experimenta como Rongo Rongo Chiapas. De pronto me encuentran en la calle o me saludan sin conocerme personalmente. Me dicen, no, oye, he visto tus videos y eso es muy satisfactorio, es muy agradable. La motivación que nos imprimen a todos, principalmente a mí, es fundamental. Porque aunque sea solo una palabra, aunque sea solamente un saludo, eso te motiva mucho a seguir adelante. También he escuchado a algunas personas que me comentan cosas que de pronto te llegan al corazón. Desde las particularidades de Migue, mencionó también al respecto de sus pasatiempos principales, además de correr y hacer ejercicio. Retomé la práctica de la guitarra clásica. Recientemente pude volver a practicar piano y también he presentado una pieza hasta ahora, espero seguir presentando más. De vez en cuando suelo escribir, dibujar con el apoyo de mi papá. Mi papá es pintor, entonces él me apoya para guiarme y poder pasarme los colores también y que pueda realizar ese trabajo. Para terminar la entrevista, Rongo Rongo nos deja sus palabras de ánimo y unidad para las y los radioescuchas. Aprendamos a ser resilientes, la vida siempre nos va a poner pruebas, nos va a poner obstáculos, si los queremos ver así, también podemos cambiar, verlos desde el otro punto, que son retos que tenemos que lograr. Si analizamos nuestras fortalezas, yo pienso también que hacer las cosas que uno ama, que uno anhela en la vida, o disfrutar los momentos más sencillos es fundamental. Y no hay que dejar de lado el mensaje de Ángel de Jesús, de 9 años de edad, quien es hijo de Miguel de Jesús. A veces nos caemos, pero siempre nos levantamos, porque no todo sale a la primera. Y siempre en la vida hay que tener paciencia, y siempre hay un momento donde nos vamos a caer, y hay que levantarlos. Para los colores de la voz, Diego Álvarez. Muchas felicidades a Rongo Rongo Chiapas por su tercer aniversario. Y pues, enlazando otro tema, los invitamos a escuchar una producción musical realizada igual por nuestro compañero Diego Álvarez y Janet Gómez, que hoy nos traen datos y música de Julio Jaramillo y Joaquín Sabina. Yo sufro lo indecible si tú te entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. ¡Azu! ¿Y hasta dónde se habrá ido ese suspiro tan enamorado? Tal vez llegue hasta mi casita. Quisieras. No, nada de eso. Es que estaba leyendo la letra de una canción de Julio Jaramillo. Ah, sí, esa canción está bien bonita, ¿va? Pero, ¿sabías que se conoce por dos nombres? Como Tinta Sangre o bien como Nuestro Juramento. ¿En serio? Eso no lo sabía. Hey, entonces seguro no sabías que el nombre de pila de Jaramillo es Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Y que, por cierto, falleció un 9 de febrero de 1978. Fue un cantante y músico ecuatoriano, muy bueno, por cierto, apodado el Ruiseñor de América. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Ay, ¿a poco? ¿Y sabes de qué murió? Murió de amor. No, no es cierto. Pero escuché por ahí que según la parte médica se afirma que de un paro cardíaco, aunque muchos especulan que debido a su vida bohemia murió a causa de una cirrosis. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer. Pero bueno, son especulaciones. La verdad, yo creo que sí murió de amor por el gran legado musical que nos dejó. Ya, vos. Parece que de verdad tú estás muy enamorado. Nope. Lo niego todo. Incluso la verdad. Oye, esa es una canción de Joaquín Sabina. ¿Ah, sí? No sabía. Ya ves que yo digo cosas que llegan a mi mente solo así. Ay, sí, claro. ¿No sabes quién es Joaquín Sabina? No sé mucho de él realmente. Joaquín Ramón Martínez Sabina, por cierto, nació un 12 de febrero de 1949, conocido como Joaquín Sabina. Es un cantautor, poeta y pintor español. ¿Y ya se murió? No, claro que no, pero fíjate que en 2001 sufrió un leve infarto cerebral que puso su vida en peligro. Se recuperó unas pocas semanas más tarde sin sufrir secuelas físicas, pero cayó en una importante depresión, lo que le llevó a abandonar los escenarios un tiempo. De la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Pero, a pesar de eso, ganó un disco de oro precisamente por el tema Lo Niego Todo en 2017. Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas,

Al principio, la radio en México también tuvo su parte comercial, sin embargo, aquí en el estado de Chiapas tuvo sus orígenes como una radio totalmente indigenista para apoyar el desarrollo social y el desarrollo comunitario. De esta manera, invitamos también al público a seguir cuidándose de la contingencia sanitaria. Y a continuación, vamos a escuchar la información en Tzeltal sobre el COVID-19 que traen nuestros compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen. Vamos a escuchar de qué trata. Martín. Mas aunat Miriam. Mintiak an. Kunik shvah litik tel ha. Talok il ha. Mato va yo. La kich tikunel ta mensaje. Yayalik te avalile yakalata yakel te ach chamele ta haitik. So yalayich kanel bayel animetik ta hujun shemana. Amiko, mameleluk, lotil. Masach un spisil te beluk yal batike. Yunas yas anshil te sotik sok mahtik batik sok te ahualile tike. Hamelek te sit hae sok te melekuk tes bile mok kakbetik cloro. Hich mas sakotika te chamel hate COVID-19 bile. Alaka itik binti ya na. Ila, hatesh chanul chamele mas kustalekil ha sok yas lahta cloro. Hichu un kalaya boka itahetik ha kusana sok havai atimal yask ana tuntes lekil ha sok shapon. Yamesk an tzataitik mah tuntes tik tech alil hae. Te yank ale lah kaybes koptul poshawane ta radio. La yaltesh chanul chopol chamele yash kustash alil ha ta chep mok oseptok ahal. Melel te binti la walbene. Te ik al ha hoyob ya yutsin chuhtik. Ya yak betik shenel sok ha chuht. Yas kan sopatik yu un kustila antik sok kanantaitik te sitka altike. Hich mayuk skabalul an hich nish kakwetik skloroil te ha yash kotah natike. Hich masakotika te chamel COVID-19 sok yantik chameletik. Ila malek te shivotike hayas kan te hok etik lek te sventa il te chamele. Mach un tic te lotil cope, sok halek te cananta y batik te pisiltike. Miriam, ya na bantillas tak hoko, teme ya toca na lex venta te chamele. Ya kakbats número il te centro de llamadas COVID-19 San Cristóbalsville, Sibuya, ha 9614540033. Leto ya está a hokeis venta el descoplal chamele tabats el cop celtal sotil sok takashlan cop sok ay postavan hetik ya cholik scoplal yu un te chamele hich et ay postavan hetik mach ay hasta scopo hat sok. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Y escuchamos la cápsula informativa sobre el COVID-19 en Tzeltal. Y a continuación hago el llamado a la población a mantener un constante lavado de manos. Es lo que nos indican las instituciones sanitarias, que por lo menos debemos de tardar alrededor de 20 segundos. También debemos usar el gel antibacterial y portar de manera correcta el cubrebocas. Todo esto es para evitar contagios sobre el COVID-19 y también para cuidar nuestra salud. Y de fondo musical tenemos a la banda Sacsebul con la interpretación Bolom Chom. A continuación invitamos a escuchar la producción de Chiapas Paralelo en Tzeltal sobre el COVID-19 en la voz de Juan Gabriel López Ruiz. Tatut lumetik yun Chiapas, me el mamaletik yashuyich ik te poshir julel yun te COVID, kalal yashbah ik te colta yele. Yakalawa ibel, hun yawil cholvil kop aye, yun te batzil ans winiketik ta Chiapas, te chaspambil yun te noticiero Chiapas Paralelo, te yash a te soctalianza de medios de la red de periodistas de a pie. Yotik lunes, huaxakep yun febrero, yun 2021. Te ahualil yun México, la yak tanael. Taskaji vals cheval semana yun febrero, yaxakajuk ta akel, tameel mamaletik te tzakayem, mak, kashem ta oshwinik ya wilalik, te poshir julel, yunhich mabastakotik te coronavirus COVID-19. Tamukulumetik, te machatik yaskanyaks bajik tahulel, yameskans nahkans vigilik ta internet. Tatut lumetik, sok lumetik te kejil ayik, hich binut il ta chiapas, te ahualil ayak tanael. Te yashayak ik awilaletik, yun te poshir hulel, te bantite meel mamaletik, yashkot yich ik te koltayele, yun te secretaría del bienestar, sok yantikshan, secretaría etik, yun te ahualil. Ta suenta, te machatik tzakayem, mak kashem ta oshwinik ya wilalik, te kejil kushatik, sok testumal batzil ants winiketik, te yaskan yaks bajik tahulel, anashiun, te mabas nahkanos vigilik, tanihun koltayel, yun te ahualil, te atel patanetik, yun te municipio, sok te tuneletik te chinlometik, yashayak iktanael, te bantilla shush bajtik. Ta chiapas, mabas pisil te ants winiketik, yaskan yaks bajik tahulel, hich binut il, ta municipio yun San Juan Cancuc. De presidente municipal, la yak tanael, ta secretaría de salud, de atel patanetik ta municipio, sok yun te chinlumetik, la sops bajik ta kop, te banti la yich cholel, te yochel ans winiketik, yun yich el te poshil julel, sok te bins naojik, ta stohol te poshil julel, kalal yotike. Te tatsoble, yun te washakeps cha winik yun enero, la yalik te junashk oyik tasnopel, te mabashask anik te julel, teita municipio. Atel patanetik yun te poshil, yakalikto ta ayeh, sok te tuneletik yun te chinlumetik. Yun slehel, te binut il, te machatik yask anjaks bajik ta julele, yashus pasik. Lita chiapas paralelo, yatomeschol villeshkotik te bintik yashkosta pasele. Yun skostesel, Payalshan comic op ayegetik, Yashua Wulatay, chiapasparalelo.com/podcast. Tek op ayeg ini, Chaspambil Sox patrocinio yun, DW Academia. Las cholbeyesha waayik, Juan Gabriel López Ruiz. Y a continuación escucharemos la producción He Valorado Mi Género de la campaña en contra de la violencia de género que ha desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el Hogar Comunitario y Ashila Nzetik. Vamos a escucharlo. Voces contra la violencia basada en género. Cuando respetamos nuestras diversidades, actuamos en contra de la violencia de género. He valorado mi género. Antes fui creciendo con una infancia así no muy agradable, pues no me gustaba ser mujer. Yo rechazaba mi ser mujer, porque sufrí mucho lo que fue discriminación, humillaciones, también mucha violencia. Siempre decía, no hubiera preferido nacer hombre o hubiera sido otra cosa, pero no mujer, ¿no? Y ya, pues hablando ya en la actualidad, pues puedo decir que, pues sí, el ser mujer, pues es algo maravilloso. Es algo que he aprendido a valorar como un ser que es muy grande, ¿no? El decir soy mujer y también puedo dar vida. Me acepto como soy y he valorado mi género, he valorado mi sexo. Este audio es una producción del Hogar Comunitario Yachilan Zetik y Médicos del Mundo Suiza, Misión México. No más violencia hacia las mujeres. Y hemos escuchado la cápsula 8, He valorado mi género, y pues yo creo que es bastante importante valorar lo que somos. Es importante valorarnos, querernos, amarnos. El amor propio también es importante y, por supuesto, cuanto más valorar lo que somos como seres humanos, como personas. Y de esta manera, pues reiteramos y felicitamos a los colegas radioalistas de todo el mundo y en especial a quienes forman parte y han formado parte de Los Colores de la Voz. Y por supuesto agradecemos al público, Radio Escucha, a todos aquellos que estuvieron en sintonía de este programa y este podcast. Se agradece a la participación del equipo de producción del programa y a quienes estuvieron conduciendo. Y se despide de ustedes Sí López, y los esperamos en la siguiente transmisión. Se despide de ustedes Gabriela López. Nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Se despide de ustedes Diego Álvarez. Nos escuchamos hasta la próxima. Y se despide de ustedes su compañero Moisés Ruiz, y nos vemos hasta el siguiente programa. Diversas voces. Epal Copetic. Unmoy Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltic. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltic. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltic. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Subo. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.